que te amo. Y no puedo, no, no puedo estar sin ti. Y el pensamiento me dice lo que siento sin tu amor. Que me quieres poco, de seguro que me vuelvo loco. Mujer, mujer, quiéreme como te quiero a ti. Ay, quiéreme como te quiero yo a ti. Sin ti.